Es momento de quedarnos con más cuestiones de actualidad local ahora. Vamos a referirnos a una zona de nuestra localidad. La verdad es que en diferentes espacios de la mañana nos hemos referido de una u otra manera a la zona del camino de Benaocaz. Además, por cierto, cada vez que realizamos, por ejemplo, un espacio de Cosa de Todos, un programa de preguntas a los responsables municipales desde hace muchos años, no es una problemática actual, se vienen planteando preguntas, se vienen realizando peticiones para la mejora de lo que es la zona, una zona que tiene la principal dificultad de que confronta, hay una parte en la que, bueno, pues confronta con lo que es el trasfondo cultural, por aquello de la calzada romana, bueno, pues que llega hasta Benaocaz. Así que hay una serie de dificultades que han hecho que al final, bueno, pues los vecinos vean que no se realizan mejoras en la zona, que hay una serie de deficiencias que hay que mejorar, y por eso desde hace un tiempo ya le veníamos informando que tenían la intención de poner en marcha una asociación. De hecho, bueno, pues ya han dado los primeros pasos para ello, están a la espera de la respuesta de la administración para, como decimos, constituir ya oficialmente esta asociación de la que les vamos a hablar en los próximos instantes. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al portavoz de esta asociación, José María Álvarez. Bienvenido, buenos días. Buenos días. José María, que ya hablamos, ¿verdad?, en alguna que otra oportunidad. Nos referíamos a la posibilidad de poner en marcha esta asociación y, de hecho, bueno, pues desde entonces, desde cuando hablamos, ya incluso, bueno, pues ya habéis materializado cuál es el nombre en concreto y los pasos que vaya a dar próximamente, ¿no? Pues muy bien, mira, hace 20 días tuvimos la segunda reunión allí en la asociación del Camar. Y ya completamos el nombre de la asociación, que la asociación es Asociación de Vecinos y Usuarios de la Calzada de Ubrique a Benaocaz. Ese es el nombre, como decimos, de esta asociación, que englobaría a cuántas personas. Me imagino que todavía estáis captando un poco a los vecinos o personas que tienen propiedades por allí, ¿no? Sí, bueno, sobre unas 40 personas por ahí, porque es lo que es la calle San Blas, calle Camino de Benaocaz y la colindante, que somos los que vivimos en el camino, en lo que es la calzada romana, vamos. Pues sobre unas 40 personas seríamos. ¿Qué vais a hacer como próximos pasos? Lo cierto es que después de esta reunión os habéis puesto de acuerdo para bueno, pues formalizar lo que es esta asociación, ¿no? Exactamente, ya hemos mandado a la Junta de Andalucía, le hemos mandado todos los papeles y estamos a la espera de que nos contesten. Ya decimos, y, sí, sí. Sí, no, te decía que os reunisteis os habéis venido reuniendo, ¿no? Os ha brindado tamal lo que sucede para poder reuniros. Y un poco también habéis contado con ese asesoramiento por parte de Pepe Arroyo, de Tamal en general, para dar los pasos esos que tenéis que dar para configuraros como asociación, ¿no? Exactamente, Pepe nos está ayudando, que más o menos es el que nos está guiando un poco, ¿no? Y nada, y a raíz ya de esa segunda reunión que tuvimos, como te dije antes, le hemos mandado todos los papeles a la Junta de Andalucía y ya lo que estamos es a la espera de la contestación. Y luego también hemos mandado al ayuntamiento, le hemos mandado también un escrito solicitando una reunión con el señor alcalde, ya para poner los puntos que queremos, vamos, lo que queremos llevar a cabo, lo que es la asociación. Sí, lo cierto es que, como comentábamos en su momento, el objetivo, la intención está clara, ¿no? Hasta ahora habéis venido reclamando de forma individual las problemáticas que a continuación también vamos a ver, pero, bueno, pues un poco lo que pretendéis es como colectivo ver si tenéis más fuerza para que al final se os escuche, ¿no? Exactamente. El proyecto es ese, hombre, dice que la unión hace la fuerza, ¿no? Pues lo que hemos pensado es hacer esa asociación y nada, y tirar para adelante, porque aquellos que están en una situación que ya es que aquello ya es que se ha puesto de una manera, y ahora ya últimamente con las últimas lluvias, la verdad, yo con el tiempo que llevo allí, que llevo desde el año 97, yo nunca he visto ya el camino como está, de la manera que está. Así que nuestra, hombre, que nuestra prioridad es arreglar el camino. Sí, es lo que te iba a comentar. Como principales problemáticas, ¿qué es lo que los vecinos coinciden en señalar? Hombre, los vecinos, bueno, lo primero es lo que te comentaba antes, el arreglo de ese camino. Lo segundo, que el problema es que cuando llueve, pues toda la calle se llena de lo que es de piedra, de arena, de todos los residuos que arrastra el camino. Hay algunas personas que también le entran agua en sus casas, el alcantarillado se absorbe. Pues todos los puntos, eso es lo que queremos trasladarle al ayuntamiento, vamos. Incluso, ¿no? Recibíamos sobre las preguntas, sugerencias, ¿no? De vecinos de allí de la calzada, lo que es el camino de Benaocaz en concreto, nos decían, ¿no? Que también otro tema es la iluminación, ¿no? Sí, la iluminación, que aquello está muy, que hay muy poca iluminación, que no tenemos allí. Una vez que tú terminas lo que es el hormigón, si quieres dar un paseo hacia arriba, tienes que ir, como quien dice, a tientas, porque es que allí no hay ni una bombilla, ¿no? Y en este sentido, sí, no, te decía que en este sentido incluso es algo que, desde el punto de vista turístico, ¿no? Si se quiere pues poner en valor, sería también un aspecto que vendría bien para eso incluso. Hombre, claro, aquello sí, aquello lo importante es eso, darle el prestigio que se merece, ¿no? Porque la verdad que es aquello está que es intransitable. Y yo es lo que digo muchas veces en muchas reuniones que he tenido. Que cómo se puede vender una calzada romana cuando lo que hay es una escombrera, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Que vamos, que yo no digo que desde el ayuntamiento, de lo que sea, no tengan interés en ayudarlo, que yo sé de buena fe y que lo sé, que sí, que se quiere arreglar, pero que hombre, que ya llevamos mucho tiempo y la verdad que los perjudicados somos los vecinos. Sois consciente, imagino, de que hay una dificultad añadida, no digo sobre cualquier otra barriada, cualquier otra zona que requiera que se mejoren sus deficiencias, sobre todo en el tema del camino. Sabéis, ¿no?, que contáis con esa dificultad añadida de que evidentemente eso es un patrimonio cultural, una zona, claro, una parte... Ahí ese es el problema que hay, que hay cultura, el que está ahí más que nada reteniendo todos los proyectos y todo lo que se hace. Y me imagino que en definitiva vosotros lo que decís es que, por supuesto, lo primero es aunar, que haya equilibrio entre ambas cosas, ¿no? Por supuesto, proteger el patrimonio, pero que eso no sea obstáculo para que, en definitiva, también se ponga en valor, se adecue decentemente lo que es la zona, ¿no? Hombre, claro, ahí lo que queremos es eso, que, hombre, el arreglo, yo no sé, eso, el proyecto que se haga es lo que, pero que los suyos que se ponga, que ellos se le eche su hormigón, se arreglen todo lo que son los desagües, todo lo que lleva para una vez que se arregle, para que ese camino se mantenga y esté en condiciones. Nos comentabas que, por ejemplo, en tu caso concreto, tú llevas allí desde finales de los 90, ¿no? Mediados, finales de los 90. Sí, yo más o menos sobre el 97, por ahí me fui a vivir allí. Desde entonces, ¿no ha habido ningún tipo de arreglo la zona, algo que se haya mejorado, de mantenimiento? Nada, nada, nada, allí no se ha hecho nada. Allí desde que se hicieron los sondeos, pues allí nada, y aparte es que no te dejan hacer nada, porque si a ti te ven echando allí escombro, te ven echando un poco de hormigón porque hay un boquete o lo que sea, te estás arriesgando a una denuncia. Porque es que no te dejan menear una piedra, porque como es patrimonio, pues entonces no puedes hacer nada, sino, y ya te digo, desde el año 97 ahí no se ha hecho absolutamente nada. Recuerdo hará dos años, creo que fue, o para tres años, que el ayuntamiento nos cedió un camión de grava, y en cuanto nos vieron movimiento allí, nos vieron que estábamos echando escombros, corriendo, se nos echó el por un alto, y no, vamos, que nos denunciaron. Tuvimos la suerte que luego Pepe nos las quitó, pero que sí, que nos fuera a costar dinero. Allí es que no se puede tocar. Sí, en definitiva lo que solicité es un proyecto a que se pongan de acuerdo las administraciones para que se mejore aquello, las condiciones necesarias para que el patrimonio evidentemente se conserve, pero que a la vez no veáis perjudicados los vecinos por el arrastre de residuos y demás, pues claro, de tierra, de piedra. Claro, es que eso cada vez que llueve, mira, esta semana ya han ido dos veces a limpiar. Pues bueno, con las últimas aguas que cayeron otra vez, pues ya está otra vez aquello igual, lleno de piedra. Y el problema no es eso, el problema es que ya allí hay personas mayores. Porque mira, si se cae una persona joven, pues mira, no es lo mismo que se caiga una persona con 70, 80 años, ¿no? Y ese es el problema que hay, que aquello está en muy malas condiciones. ¿Habrá alguna persona que esté pensando, y tiene que ser así, imagino también, ¿no? ¿Habrá casos de propiedades o de viviendas que sean irregulares, ¿no? Pero también imagino que habrá muchas viviendas que sean, bueno, pues que estén legalmente allí construidas, y de hecho, bueno, pues se trata de dos calles, además de las que vosotros estáis hablando, dos calles además de lo que es el camino. Hombre, claro, allí hay dos calles, que es la calle San Blas y calle Camino Benoca. Pero vamos, allí que yo sepa, todas las calles, todas las casas son legales. Que luego que haya del camino hacia arriba, hay algunas que no sean legales, que se hayan construido... porque aquello, claro, aquello no es urbano, que no se puede ahora mismo urbanizar, ¿no? Luego había casas, por ejemplo, en el caso del mío, la casa estaba hecha. Había varias casas que estaban hechas. Sí, o sea que tampoco se puede decir que es que haya allí una mayoría de casas ilegales y... No. ¿Qué va? Pues... allí, sí, hombre. Es la situación. Que yo sepa, las casas que hay... Que sí, que a lo mejor sabes una casita allí alguno y no... Pero ya en ese, ahí no sé yo... Yo sé, por ejemplo, el mío, ¿no? Mi situación y de algunos vecinos. Luego otras cosas no... Y en el caso de las calles, bueno, pues evidentemente son calles del municipio y lo que queréis es que se cuente con el mismo mantenimiento. Claro, y además, que ya no solo es el arreglo del camino, sino también poder, cuando haya algún festejo, el día del 3 de mayo, pues todas esas cosas también para que cuenten con nosotros. Sí, en definitiva, bueno, con todas las consecuencias, poneros en marcha como asociación de vecinos, ¿no? Exactamente, claro. No solo se... Una asociación para lo que sea, para lo que haga falta. No solo para el arreglo del camino, sino para poder participar en todos los eventos que haya. Pues insistimos, esa es la información que además le veníamos comentando, anticipando desde hace un tiempo, y que queríamos llevarles a través del portavoz de esta asociación que todavía no cuenta con junta directiva, ¿no? Bueno, ya vemos, ¿sí? lo que habemos son dos portavoces, un secretario, un administrador, ya está, y yo creo que... Sí, los requisitos que solicitaban para configuraros, para formalizaros como asociación. Como asociación, claro. Pues nosotros que queríamos daros voz, por supuesto, que manifestarais vuestras problemáticas. Y nada, seguiremos atentos a ver si de una vez por todas, pues en definitiva hay arreglo entre las partes, entre los vecinos afectados, quiero decir, y las administraciones. Hay un proyecto de equilibrio que, insistimos, respete el patrimonio de la zona, pero igualmente eso no sea óbice para que pues se tengan deficiencias los vecinos, sino que puedan mejorar su situación, sobre todo, ¿no?, el arreglo del camino, pero también otros temas, como nos decían, el alcantarillado, la red de saneamiento, en definitiva, o la iluminación. Son algunas de las problemáticas de ahí del camino de Benaucaz. Pues nos vamos a quedar aquí. Los siguientes pasos, imagino, bueno, que ahora esperando a que llegue esa respuesta de las administraciones, y a partir de ahí reuniros con ayuntamiento y demás, ¿no? Sí, sí, ahora esperando que nos llamen del ayuntamiento, que vamos a tener una reunión, que ya por lo visto nos van a llamar, no sé si en esta semana, y ya pues ponerle al señor alcalde, ponerle nuestros proyectos y que ellos nos digan también los proyectos que hay, las dificultades que hay, en fin. Pues nada más, es que... Esperemos que haya buenas noticias y que, en definitiva, veáis que se cuenta con respuesta por parte de las administraciones a esas problemáticas con las que contáis. Claro, yo creo que sí, que hay ganas de arreglarlo. Pues José María, nosotros que lo contaremos, ya sabéis que tenía a disposición, como todos los ubriqueños, por supuesto, todo el mundo, vuestra emisora municipal, Radio Ubrique. Queríamos conocer también al respecto de esta nueva asociación que se está creando. Así que eso, José María Álvarez, portavoz de la Asociación de Vecinos y Usuarios del Camino de Ubrique a Benocaz. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mira, podría decir... Sí, sí. Mira, vamos a ver, que me gustaría decirle al concejal de Medio Ambiente, y bueno, que a ver si pudiera subir por allí arriba y que vea, para que vea las condiciones que se ha quedado ahora mismo, como el camino, que es que aquello está, ya te digo, intransitable. Es que incluso andando es que aquello está imposible. Me gustaría que el concejal de Medio Ambiente o de... Sí, de cultura, creo que es, de medio ambiente. A ver si que fuera ahí viera aquello, hombre. A ver si se echan fotos y se puede, hombre, que se pueda agregar a todos los documentos que haya, la fotografía, todo lo que se pueda. Pues para los responsables municipales, por tanto, ese llamamiento, que serían de distintas áreas, porque de esa zona, medio ambiente, cultura, vías y obras, la verdad es que afectaría a distintas áreas, digo, por la zona en concreto de la que estamos hablando. Pues ahí queda ese llamamiento, José María, no sé si hay algo más que añadir. No, nada más, darle las gracias a ustedes, hombre, por ofrecernos la oportunidad de hablar ahí, pues nada, la radio. Pues lo dicho, que estaremos atentos a las novedades que se vayan produciendo, así que muchas gracias. Venga, gracias a ustedes, hasta luego.